Esta fue de las primeras noticias de apoyo a la guerra. El presidente Joe Biden, el 31 de marzo, ordenó que sacaran de las reservas del país 180 millones de barriles de petróleo para tener emergencia y que no subiera la gasolina en su país. Te fue mal, Joe. La gasolina llegó hasta $11 el galón en muchas bombas, en muchas estaciones en Nueva York y en Los Ángeles. Muy mal, Joe. No salieron bien tus predicciones. ¿Por qué habla así? Mónica, no pues, tengo por qué explicar, muy rápido. Gracias. En febrero, después de Volodymyr Zelensky mostrar su valentía ante todo lo que estaba sucediendo, pues los políticos de este país le pidieron a la academia, bueno, al Premio Nobel de Paz del 2022, que dejaran las nominaciones hasta el 31 de marzo porque ellos querían inscribir a Zelensky porque les parecía que esta prórroga era necesaria, ya que ellos veían que él tenía gran posibilidad de ganársela. Y bueno, finalmente el Nobel de la Paz para este 2022 se lo ganó el activista bielorruso Alex Bialyatsky. Continuamos con nuestra música. Hoy estamos muy musicales. Es que Navidad es música, Emilio. Y la música en este turno es para Rubén Blades y un tema de su nuevo disco con el conjunto vocal brasilero Boca Libre, un disco llamado Pasieros. De ahí viene esta versión de un clásico de Rubén, Pedro Navaja. La esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepa en cuál de ellas lleve el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. On the ones and twos, sometimes the threes. Y comenzó la same mother. On the one supplies and solutions for a la fecha, a hoy, no está clara la recesión en los Estados Unidos. No está clara porque las empresas siguen dando plata, porque los números de fidelidad y consumo suben, porque el empleo sube, pero desafortunadamente la inflación sube. Los datos son muy fuertes en todo el mundo y bueno, no fue un año fácil para nuestro país. Todo comenzó con un reporte de Jeremy Powell de la Reserva Federal un 7 de abril del año 2020. Esto sucedió en Texas y es que un niño de 2 años salvó a toda su familia de morir en un incendio. Él se llama Brandon y alertó a la mamá del peligro de muerte inminente que había. Él tiene 2 años, tenía 2 años en ese momento. Había un incendio, los papás, los dos, ambos estaban dormidos, pero estaban recuperándose del COVID y no olían. No los despertó. El niño fue quien se dio cuenta, se despertó, los despertó a ellos y pudieron salir con vida de ese lugar. Las alarmas de incendio tampoco sonaron. ¿No veían el humo? Sonaron, estaban dormidos. No. Sonaron apenas salieron del hogar. Yo tenía una esperanza de un final. No, más feliz. Se salvaron los 7. Yo tenía como Manchester by the Sea, no, una cosa. Se salvaron los 7. Una cosa así. Yo quería ver algo dramático. Mirando el mar. Bueno, continuamos con música. Turno para Santana y un clásico del álbum Amigos de 1976. Esto se llama Europa. Let me guess. Vamos con un clásico de 1972, una canción que fue compuesta por Ralph McDonald y William Salter y fue número 5 en los Hot 100 de Billboard por Roberta Flack y el desaparecido Donny Hathaway. Aquí está Where is the Love. Una corte federal de Vermont le dio un premio. Can't go wrong. No le dio un premio. Nico, ¿usted llamaría esto premio? A ver. Le reconoció $5.25 millones porque un doctor usó su propio esperma para embarazarlo de una inseminación artificial. Me parece un hombre de gran personalidad, pero es un ampón. Pero el premio es jugoso.

antes de despedirme, le hago esta pregunta a John Helliwell, y es: ¿cuándo lo veremos en Colombia? And when will we have the privilege of having you in Colombia, Mr. Helliwell? I would love to come to Colombia. Now then, I should come with one of my groups. I should come with the big band, or I should come with the string quartet. Pues él dice que a él le encantaría venir a Colombia y que curiosamente cree que debería venir con la big band o con el cuarteto de cuerdas. Y bueno, ese fue el tiempo que tuvimos con el señor John Helliwell, y quiero agradecerle por su presencia en este programa. Thank you, Mr. Helliwell, for the time and for being with us. Oh, you're welcome, yes. Ante nuestro agradecimiento, el señor Helliwell nos dice de nada. Y bueno, ese fue John Helliwell de Supertramp para Los Originales. Stevie Wonder llega ahora con una canción de su álbum Journey Through the Secret Life of Plants del 79. Esto fue número 4 en los Hot 100 de Billboard y es uno de sus clásicos. Se llama Send One Your Love. Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puede solicitar su datáfono y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata. Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hablemos de carro, General Motors. A raíz de la pandemia, ¿ustedes se acuerdan que cerraron un poco de... Sí. De lugares en China este año, dejaron 25 millones de personas aisladas en Shanghái? Pues exactamente, y a General Motors le tocó tomar una decisión porque pues cerraron todo el lugar donde está su fábrica y dijeron: bueno, estamos produciendo carros en China, listo, la única manera de que esto funcione es que los trabajadores tienen que dormir en las fábricas, no pueden ir a sus casas para seguir produciendo carros. Un dato muy curioso, que fue un aripazo. ¿Se acuerdan cuántos vehículos mandó el año pasado General Motors a la China? No, eso sí. Y lo perdieron. 2.9 millones, María Juliana. Picaitos, picaitos. Este señor se llama Peter Doyle, tiene 66 años y apareció en una oficina de correos de Irlanda para retirar el dinero de su pensión acompañado de su sobrino. Él iba en una silla de ruedas, aparentemente dormido, pues resulta que el tipo estaba muerto. Se había muerto 3 horas antes y el sobrino quería cobrar la última pensión antes de quedarlo muerto. Y por supuesto, pues las personas en la oficina de correo se dieron cuenta que algo no estaba mal. Esa pensión no pudo ser cobrada. ¿Le pusieron gafas negras o algo para disimular? Seguramente. Estamos en Los Originales, en los grandes programas de fin de año. La gente llama, repican las líneas. Las campanas. La música. Taylor Swift llega ahora con un tema de su nuevo disco Midnights, que ha roto un montón de récords. Hace poco fue la primera artista en ocupar todo el top 10 de los Hot 100 de Billboard con temas de este trabajo. Y esto viene de ahí, esto se llama You're On Your Own Kid. Summer went away, still the yearning stays, a play. Hola amor, les habla el Fercho. Muchos motivos para celebrar con unos Johnny Walker, pero el principal es brindar por mi combo, los caminantes que han estado conmigo siempre. Los invito a conocerlos en las redes de Johnny Walker. Amor, este combo está bendecido para el camino que viene. Johnny Walker, keep walking. Ya yo te invito a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Una mujer en Virginia. En Virginia, perdón. Que pues le pasó algo muy simpático. La chica botó en la caneca el billete de lotería ganador de una lotería. Porque ella acertó todo, pero era una pequeña lotería en Virginia. Virginia Lottery. La señora dijo: yo me gané esto, y se dio cuenta y es como enloquecida a buscar una basura. Y busque, y busque, y busque, y busque, y busque, y la encontró. Bien. Empezó a llorar. ¡Ah! Pues un problema. El código de barras estaba lleno de manchas de café. No. Pero se fue para la lotería y con unos rayos ultravioleta, una vulcanización completa del tiquete, logró recuperar los 110 mil dólares y hoy en día es muy rica. Nicolás Picado, como yo. Claro, Ruth McGuire, blonda cabellera, linda, millonaria. Ella se fue de despedida soltera con 32 amigas. Su matrimonio tenía 200 invitados, esto pasó en Irlanda, y de pronto dijo, ya vengo, voy a tomar un poco el aire. No volvió a aparecer. Ya vengo, voy a comprar cigarrillos. Exacto. 3 días y no apareció. Al cuarto día la encontraron ahogada en un estanque. Y no, yo le he dicho a mi esposa, hay dos problemas graves si oyes estas dos frases. Ya vengo a tomar aire es que me pierdo un mes. Sí. Y ya vengo a comprar cigarrillos es que no, no vuelvo nunca más. Exacto. Emilio, por favor. Vamos a continuar con Her y una canción de su primer álbum Back of My Mind que salió el año pasado. Esto se llama Bloody Waters. Janet Jackson llega ahora con un clásico que ya hizo originalmente en el 95. La versión original creo que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Y aquí está en un remix muy especial, el J.A.M. Sessions Mix de esto que se llama Runaway. Vamos a la zona de los cretinos. Y uno de ellos, un holgazán serio, es el Príncipe Harry. Él maneja unos juegos que se llaman los Invictus Games, que es de personal lisiado en combates, y hace competencias deportivas y hace torneos y cosas. Y bueno, esta vez pues le dedicó un poco de tiempo a Ucrania. Y pues esto lo hizo esta vez en Holanda. Y lo que sí molesta un poco es esta frase que dice él: confirmo el interés de mi hijo Archie por seguirme los pasos. Archie tiene 4 días de nacido. Y va a ser igual de Mónica, Alcazán. Por favor. Pues se vendió el primer cómic del Capitán América por $3 millones. Pero ¿por qué ha alcanzado esta cifra tan desorbitada? Hay dos motivos. El primero de ellos, y el más evidente, es que el Capitán América número 1 fue el más importante, escrito por Joe Simon y Jack Kirby, y quizás el cómic más icónico de los 82 años de carrera del héroe. Vamos con música, buena noticia. Beyoncé llega ahora con una canción de su álbum Renaissance, que es su nuevo disco, y esto se llama Break My Soul. I'm